hubo un concierto de una orquesta muy famosa y estaban interpretando un tema conocido también por nosotros, que es la Quinta Sinfonía de Beethoven. Y ya ven que, según los expertos, la música va increciendo, dice, ¿no? Se va subiendo y hasta que llega a un clímax, se llama, de donde, no sé, se disfruta mucho a todos aquellos que les gusta la música clásica, ¿no? Son muy bonitas, se las recomiendo, pero como comentario nada más. Y de repente estaba tanto eso que en una pausa que hace dentro de la partitura, suena un teléfono celular. El director de la orquesta paró el concierto. Se atrevió a parar el concierto porque no podía competir con eso. Y hay otra que, bueno, pasaría aquí un tiempo también, un predicador hizo lo mismo. Estaba el rey, según por ahí leí, en los 1800, 1700, estaba el rey escuchando la predicación. El rey se distrae y empieza a platicar con sus allegados. Dice el pastor más o menos estas palabras. Dice: aún el rey debe callar cuando Dios está hablando. Ahora, si un director de orquesta se atrevió a parar el concierto, aquí ni en ningún lugar nos vamos a hacer eso, ¿no? Pero esto es como meditar los asuntos, ¿no? Qué tan importante es la palabra de Dios. Me recordó lo que dijo mi hermano. Bien, vamos a rogarle a nuestro hermano Marco que nos pida en oración que nos lleve nuestro Señor. Escuchemos la palabra. Señor Dios nuestro, Padre nuestro Señor Jesucristo, rogamos a ti, Dios, tu intervención para ser instruidos en este momento a través de tu escritura, para ser nutridos con la palabra de verdad, con tu santo evangelio que penetre hasta lo más profundo de nuestro ser, rompiendo esas cadenas, ligaduras, Señor, que nos tienen atados a ciertas conductas, Dios. Ruego, Dios, que por tu poder nos hagas obrar en rectitud, en justicia, en misericordia, en lo que vayamos a aprender. Gracias, porque solamente tú puedes darnos esta palabra de vida eterna, Señor, solamente a ti, en el nombre de Jesucristo. Amén. Efesios 6:10. Y el tema va a ser: una vez que fuimos llamados al refugio por gracia, ahora nos dice que hay una lucha. La lucha del cristiano. Bueno, ay, perdón por revolver una letra con otra. Y nos dice en Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Cuando una persona, hermano, se enlista en el ejército, en ese ingreso a ese lugar hay un adiestramiento y los entrenan para enfrentar una batalla. Hay que conocer al enemigo primeramente, hay que saber contra quién vamos a pelear, cuáles son sus características, cuáles son sus debilidades, cuáles son sus fortalezas, dónde se ubica. Es decir, hacer toda una estrategia militar conociendo al enemigo para también poder defendernos o atacarle según sea el caso. Es ridículo que un soldado vaya con el mejor equipo sofisticado que haya en su tiempo, las armas de más alto calibre, tanquetas, aéreo, naval, para enfrentarse a un ratón. Es ridículo, pero también es absurdo que vayamos con una resortera a enfrentarnos con una fiera salvaje, un oso, no sé, el peor animal que puedan ustedes conocer. O sea, tanto es absurdo y ridículo una cosa como la otra. Lo que debemos de hacer es conocer a nuestro enemigo para así mismo nosotros, nos dice Jesucristo, vestidos de la armadura de Dios. ¿Por qué? Entonces, ¿no éramos nada más llamados para entrar a esa ciudad de refugio y vivir gozosamente? Bueno, sí, pero no. O sea, vimos que va a haber tentaciones, va a haber una batalla, es decir, Dios nos introduce también a, no solamente a su familia, pero dentro de esa familia hay una perfección y hay una santificación, hay un proceso de santificación, y en ese proceso de santificación todos y cada uno de nosotros vamos a ir creciendo, no iguales, todos en una forma uniforme, sino todos de acuerdo a las capacidades, responsabilidades propias, etcétera, etcétera. Hay un llamado a tomar las armas. Es decir, no entramos a la familia de Dios de vacaciones. Hay una actividad diaria. Hermanos, cuando nosotros fuimos introducidos al cristianismo, no hay vacaciones, mis hermanos, mis hermanas. No hay vacaciones. Entonces, no hablamos de vacaciones, sí, no hablamos de esas vacaciones. Hablamos de una vacación que cuando a mí me convenga, o cuando a este hijo de Dios o hija de Dios le convenga, puede irse un ratito al mundo, se va de vacaciones de ser cristiano, y ya después de N tiempo, ahora sí, regresa de esas vacaciones a su vida normal como lo hacemos en nuestro trabajo. No es así. Nosotros somos cristianos las 24 horas del día, los 365 días del año. Todo el tiempo somos cristianos, aún en nuestros sueños, que muchas veces cuando dormimos, que nos conectamos a cargarnos, estamos ahí, y es uno de los momentos que somos más endebles, hermanos, más endebles de toda nuestra vida. Pasa algo y no nos damos cuenta, y a lo mejor ya no amanecimos, dicen por ahí. Somos frágiles y dependemos totalmente de Dios. Algunas arañas por ahí que son muy venenosas, tan pequeñas, la violinista, creo que por ahí he escuchado, y que muchas veces no sabemos de qué está llorando el niño, al contrario, le damos otro para que se caiga y a lo mejor ya algo le pasó. Es un ejemplo. Entonces, somos cristianos las 24 horas del día. Hemos sido llamados a tomar las armas, la lucha que enfrentará un hijo o una hija de Dios día a día en su vida, como una nueva criatura en Cristo, como bien escuchábamos de nuestros hermanos, porque aquel quien está en Cristo es una nueva criatura. Lo pasado se fue, allá se quedó, fue enterrado, el viejo hombre fue enterrado, pero ahora somos unas nuevas criaturas en las cuales todas las cosas son hechas nuevas, todas, porque un poco de levadura que le pongamos a nuestra vida va a leudar nuestra vida, o va a leudar toda la masa. Esta lucha le llevará probablemente a temblar al ver la fuerza de sus enemigos y al ver la debilidad

no sea que se alabe Israel contra mí diciendo mi mano me ha salvado. Es decir, toda aquella cantidad de soldados adiestrados, Israel era un pueblo adiestrado para la guerra por las cuestiones que vivía, pero sin embargo dice no, para que tú veas y tengas presente siempre que Jehová es el que es el capitán de la batalla. No es tu pelea, es mi pelea, así como lo dijo David. Recuerdan, ¿quién es este perro incircunciso que se atreve a pelear contra quién? Contra Jehová. No conmigo, no con los de Israel, contra Jehová. Hermanos, la lucha que usted lucha no es suya, la lucha que nosotros luchamos no es nuestra, es de Jehová. Y en ese sentido, Jehová es el capitán, es el que va adelante, no es como ahora, por la situación que sea, nuestros líderes son los primeros que se esconden. No, en la antigüedad recuerden que el rey era el primero que estaba al frente y era el que comandaba al frente. Por eso Pedro, haciendo un paréntesis sobre el mismo tema, recuerden este pasaje. Cuando Cristo, el amor encarnado, dobla sus rodillas, se ciñe su cintura y va a postrarse el Dios del universo, a postrarse, a hacer lo que no quisieron hacer los discípulos, y decimos por qué, se puso a lavar esos pies polvorientos de aquellas criaturas menores que a los ángeles que somos nosotros. En el anteriorcito, en el contexto anterior, recuerden que dijo los hermanos Trueno, fue la mamá a abogar por sus hijos con Jesucristo y dijo, Señor, pon a uno de mis hijos a tu izquierda y a otro a tu derecha para que gobiernes. Cristo dice, no es de mí hacer esto. Imagínense, estaba, nos dice estos pasajes, que estaban los discípulos reunidos todos. Hermanos, ¿ustedes qué pensarían si cualquiera de nosotros iríamos ahí? Oye, a mí no. Entonces, ¿qué causa esto? Causa un disgusto, somos personas, causa un disgusto entre los discípulos. Llegan a ese momento en donde Cristo les lava los pies, llegan no muy amigables con ese altercado, si no fue externo, pero sí en su pensamiento, pues cómo se atreven, qué quieren hacer nuestros hermanos, ¿sí? Y recuerden que la tradición judía era que todo visitante, toda persona se le lavaba los pies, ¿sí? Bien, pero con esta situación ninguno de estas personas se quería humillar a lavarle el pie. Es decir, mi hermano Daniel, estoy ahorita medio molesto con él y pues estamos molestos, ¿no? Y pues, ¿cómo voy a hacer eso? Cristo es por eso hace eso y lava los pies. Y dice Pedro, no, a mí no, Señor. Hay mucho de esto, no vas a decirlo todo. Hermanos, hermanas, si el capitán, el mayor de nosotros, se humilla y hace esto, ¿a qué estoy yo obligado? ¿O a qué estamos obligados, hermanos? A hacer lo mismo. Pero Señor, no hagas esto conmigo. También, ¿por qué? Porque yo tengo que seguir la muestra. Nuestro Dios poniendo el ejemplo, lo hemos visto siempre, mis hermanos, y acabamos de leer, vas a sufrir las tribulaciones en lo que Él vivió. Nuestro único Dios poniendo el ejemplo y Él yendo a la cabeza para, como ejemplo, y nosotros siguiendo ese ejemplo. Y estamos en esa batalla. Un alma atormentada por el miedo y la falta de fe está muy preocupada con el sentimiento de qué pasará, le llevará a no escuchar el consejo de Dios, porque el miedo le tiene paralizado, y esto visualicémoslo en cualquier área de nuestra vida. aquello que nos paraliza, que no quiero, que no estoy muy convencido de hacer, que se me hace muy oneroso, o híjole, muchas cosas que nos detienen, ¿no? ¿Qué nos detienen a hacer tal o cual cosa? Por ejemplo, el mundo les vende la idea, hemos dicho luego, papá y mamá salen como Pinky Cerebro a conquistar el mundo y dejan a los hijos ahí solos. Pero el mundo me dice, me vende la idea que para realizarme como mujer, mi realización es tener ahí la licenciada, no es malo estudiar, estudien. Pero como un anhelo ya de otra forma no es correcto. Ustedes como amas de casa no van a tener ahí menciones honoríficas, diplomados, reconocimientos, la licenciada arquitecta, científica, gobernadora, canciller, lo que ustedes gusten, no va a haber nada de eso. Pero hay algo mejor que eso, porque Dios las diseñó y las puso en ese lugar loable y primordial e importante para instruir a sus hijos en dónde, en el camino del Señor. Y puede ser parte de esos tropiezos que podamos tener. Y nosotros como cabezas no queremos ser cabezas, queremos ser cabecillas. Los cabecillas son de las bandas. Nosotros somos cabezas de un hogar, de algo que Dios nos diseñó para llevar esa carga sobre nuestros hombros, ¿sí? Y podemos otra vez mencionar muchas cosas, hermanos. Para eso se necesita también tener, ahorita lo vamos a ver, valor, decisión. Una mujer no es más mujer cuando una mujer es tan mujer cuando es mujer, es decir, un tren camina libremente sobre sus rieles. Un tren sobre sus rieles es libre, libre, corre libremente sin ningún impedimento. La mujer es mujer siendo mujer. ¿Sí me explico? Corre libre, ahí está parte de su libertad, es parte de su realización, porque Dios la creó mujer para muchas otras cosas. Hay... La mujer es importante en la comunidad de gracia, en la iglesia. Hay muchas cosas qué hacer, que eso ya después nuestros hermanos se les van a decir. Bien, el miedo paraliza, ¿y qué hace? Corre a la trinchera a esconderse ante el temor del ataque. Es decir, son muchos, como decían los madianitas. Señor, éramos 32,000, o sea, 100 veces menos, 300. Pero es para que veas que yo soy quien comanda la batalla y es mía esta batalla. Entonces, hermanos, tengamos siempre en mente que el resultado de la batalla no puede, o no depende, mejor dicho, de nuestra fuerza, de nuestra estrategia, de nuestra sabiduría como personas, sino enteramente y completamente depende de nuestro Dios. Ante esta consolación, toda alma temblorosa suspira con alivio al escuchar esta noticia. No es mi batalla, pero sí tengo responsabilidades. No es mi batalla, pero tengo responsabilidades. Y el triunfo es de Él, porque Cristo venció en la cruz. Él es su triunfo. O de Él es su triunfo. Segunda de Crónicas 32. Segunda de Crónicas 32, versículo 7, y nos dice: esfuércense. Bueno, todos están un poquito lejos. Hermanos, si ustedes quisieran, entendiendo que se pudiera estirar el brazo como el hombre elástico, si quieren tomar esto, ¿qué tienen que hacer? Esforzarse, es decir, estirarse lo más posible. Eso es lo que quiere decir la palabra esforzar, es decir, ir más allá de la fuerza, de nuestra fuerza natural. Esforzarse, esfuérzate o esfuércense y anímense. No teman ni tengan miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, ni de todos los soldados, hermanos, poniendo el contexto nuestro, no tengamos miedo ni temamos al enemigo. Ciertamente no podemos despreciar a Satanás, tampoco hagamos eso, pero tampoco él nos puede paralizar de un miedo, porque recordemos que Satanás opera en el radio, en los límites, que Dios le suelta la cuerda. Entendamos eso, hermanos, porque más hay con nosotros que con él, es decir, más hay con nosotros como pueblo de Dios que con este rey de Asiria. Ahora los creyentes pueden centrarse en la orden de ser fuertes y valientes, según también en Josué, ¿no? Esfuérzate y sé valiente, no envalentonado, valiente. ¿Valiente para qué? Vayan a Isaías 35. Isaías 35, versículos del 3 al 4, nos dice: fortalezcan las manos cansadas. Es decir, no dejen caer esas manos. Afirmen las rodillas endebles, es decir, débiles. Endeble quiere decir que algo que se mueve así, se mueve como trapo. Si no, afirmen esas rodillas que no truenen. Recuerdo el pasaje en donde fue llamada una persona y dice que le temblaban, que chocaban sus rodillas unas con otras. O sea, que no pase eso, mis hermanos, nos está diciendo. Fortalezcan las manos cansadas, afirmen las rodillas endebles, digan a los de corazón apocado, es decir, aquel corazón minimizado, sí. Y hay, a veces muchos tenemos un corazón apocado, a veces un corazón indiferente. No, digan a los de corazón apocado, esfuérzate, no temas, he aquí que tu Dios o nuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y nos salvará o les salvará. Es decir, no tenemos por qué, hermanos, Dios es un Dios inmutable, es un Dios fiel a su palabra. Lo que Él dice, eso hará. Por lo tanto, tenemos aquí una orden, un imperativo, como escuchábamos, de esforzarnos, de ser valientes, de decir a esos de corazón apocado, esfuérzate, reúne toda tu fuerza, tu fe, porque la vas a necesitar. Sé fuerte y valiente, reúne toda tu fuerza, reúne toda tu fe, no para tener una colección, no, porque la vas a necesitar, no sé, siendo Dios. El llamado al valor cristiano. Debe escribir aquí. ¿Ahí no escribo? Perdón, hermano. Ya ni los lentes me sirven. Okay. El llamado al valor cristiano. Es decir, todo aquel de cobardía, de espíritu, está por debajo del deber, no va a hacer falta, o le va a hacer falta el valor para obedecer al general celestial. Y Él nos dice, sean fuertes y muy valientes. ¿Para qué, Señor? ¿Para qué nos estás pidiendo, para qué nos pide usted que seamos fuertes y que seamos valientes? ¿Qué vamos a enfrentar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Para librar una batalla contra otras naciones? No. ¿Para ir contra, enfrentarnos contra aquellos que nos difaman? No. ¿Para ganar fama, riqueza, reconocimientos, aplausos? Tampoco. ¿Para qué, Señor? ¿Para qué nos dices que nos esforcemos y que seamos valientes dentro de otras cosas? Bueno, necesitamos esfuerzo y valentía, mis hermanos, para una obediencia fiel a Dios. Para eso necesitamos parte de esa fuerza, de su esfuerzo y de esa valentía para una obediencia fiel a Dios. Es necesario tener un espíritu valiente más que el mandar un ejército. Vayan por favor a Josué 1, y lo sabemos, esos versículos. Josué 1 del 7 al 9 nos dice, solamente, bueno, del 6, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer que, conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, no te apartes de ella ni de a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, es decir, no antes, sino hasta ese momento, sino porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira, otra vez, recordemos que cuando Dios repite, está repitiendo las cosas, es de suma importancia e interés para nosotros. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. ¿Por qué? Porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas, en tu trabajo, en tu vida cotidiana, en tu relación matrimonial con tus hijos, en todo, mis hermanos, mis hermanas. Es Dios, está ahí. Por eso es una vida cristocéntrica. Valiente para demandar nuestra, para, mejor dicho, valiente para domar nuestra lengua. Valiente para huir de las pasiones juveniles. Si hay solteros, no lo sé. Valientes para esperar los tiempos de Dios. Para eso. Porque, pues, a lo mejor ya tengo ciertos años y... No, hermanos, no, hermanas. Y es para ambos. Valientes para esperar los tiempos de Dios, estar orando para que Dios envíe un hombre a sus vidas y una mujer a sus vidas, porque después, si nos adelantamos a los tiempos, hemos sido testigos de muchas cosas terribles dentro del cristianismo. No se diga en una vida inconversa. Estamos hablando dentro del cristianismo. Para eso también necesitamos valentía, para no prestar oídos a aquellos consejos sin un conocimiento bíblico, y no nos dejemos arrastrar con esos consejos de ayuda que nada sirven. Simplemente pueden, lo único que puede pasar es de que al hacer caso a esos consejos vayan a tener una vida fuera del ordenamiento de Dios, para esperar los tiempos de Dios. Pero en esos tiempos, mis hermanos y mis hermanas jóvenes necesitan, no dice la Biblia que hasta los 60 años somos jóvenes. Bueno, sí, como mujer yo quiero que me mande, que Dios me mande un esposo, un hombre. ¿Pero qué está usted haciendo, hermano? Se debe de estar preparando. Quiero un esposo de acuerdo al corazón de Dios. Bueno, yo también debo de, como mujer, prepararme para ser una esposa de acuerdo al corazón de Dios. Y así, ¿no? Valiente para no ser cómplice de las mentiras, como muchas veces lo somos. En juicios, a lo mejor algunas veces nos han invitado, ven a ser testigo por esto, por aquello. Si nosotros somos hijos de la luz, caminamos como hijos de luz, somos hijos de la verdad, por lo tanto debemos de hablar siempre con verdad. Y no podemos, dice en Corintios, que es vergonzoso vergonzoso que dos hijos de Dios estén en pleito ante los tribunales del mundo. Los tribunales del mundo no son hechos para nosotros, mis hermanos. Ahora bien, si hay una situación de litigio con un inconverso, bueno, pero estamos hablando de dos cristianos. Dos cristianos jamás podemos acudir a un tribunal jurídico, porque se supone que nosotros hablamos con verdad, somos honestos, somos totalmente abiertos, transparentes, somos hijos de luz, hermanos. Por lo tanto, tampoco podemos ser cómplices de aquellos mentirosos, aunque sea nuestro padre, aunque sea nuestra madre, no podemos ser cómplices de ir a hacer un litigio con algo que no sabemos, porque si sabemos que es mentira aquello, entonces si nosotros vamos a decir verdad, lo único que vamos a hacer es hundir al mismo familiar. Ahí se necesita valentía para decirle que no, muchas veces. Hermanos, rápidamente, porque hay muchas cosas que decir. Imagínense que de hecho hay en la confesión de fe están los juramentos. Pueden tomarlo en algún momento de su tiempo. Imagínense los juramentos, decía, si tú vas a jurar, primeramente no debes de jurar en una forma en vano, ¿qué nos dice el tercer mandamiento? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Porque, algo sencillo, si nosotros somos testigos de algo que no es cierto para un embargo de unos bienes, de una familia, pero es mentira, y esta persona a la cual vamos a ser testigos está obviamente actuando de una forma totalmente mentirosa y falsa, lo que va a hacer es despojar aquella familia de sus bienes. ¿Sí? ¿Sí? Y si nosotros vamos, si nosotros declaramos y firmamos que me consta y que diga, dice, que diga el testigo que es cierto, me consta, bla, bla, bla, bla, lo que dice me consta, hermano, nosotros mismos es como si fuéramos personalmente y quitáramos esos muebles y despojáramos de esos muebles a esas personas. La Biblia lo dice, hermanos. Y también la Biblia nos dice, bueno, ahora en una pena de muerte, si aquí en México existiera la pena de muerte, que debería de existir, hasta ahí lo dejo. Si nosotros actuáramos falsamente en ese sentido, imagínense, nosotros pudiéramos ser en una forma, no directamente, pero estar poniendo la sustancia letal, o bajando el switch para que aquella persona electrocutarla. ¿Entendemos la gravedad del asunto? Hermanos, no podemos hacer eso. Por eso debemos primeramente analizar toda esa situación para poder hacerlo bien. Valiente para no ser cómplice de mentiras, valiente para no ser cómplice de engaños, valiente para que cada esposo sea conformado al carácter de Cristo, valiente para que sea cabeza, sacerdote, intercesor y lo que ya hemos visto, valiente para ser una atalaya es aquel que está atento, vigilando, valiente para que la esposa no le compre las ideas de liberación al mundo, valiente para que se esfuerce en un sacrificio vivo, como nos dice en Romanos 12. Así que, hermanos, y lo sabemos, ¿no? Se esfuerce un sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Valiente para ser santo las 24 horas del día. Valiente para ser esposo las 24 horas del día, para ser madre las 24 horas del día. Valiente para terminar el día exhausto. Hermanos, ustedes que trabajan, hermanas que trabajan en casa, saben lo que es esto. Lo decíamos en un estudio, el único privilegio que tenemos nosotros como varones, como hombres, como esposos, es dormir cansados todos los días. Ese es el gran privilegio que debemos de tener. Sí, porque estamos trabajando como proveedor en el sentido de manutención de los recursos y debemos de llegar, sí, cansados, sí, pero atender a ver qué está pasando en nuestros hogares, con nuestros hijos, la instrucción, el devocional, aquello, lo otro, y ahora sí, dormir rendidos y levántate a la hora que sea. Decimos de ahí, o sea, la purísima que... tenemos prohibido cansarnos. Y más ustedes están jóvenes. Valientes para enfrentar el pecado, hermanos. Valientes para enfrentar al mundo, al diablo. Pero esto lo vamos, solamente puede ser posible con la ayuda y la gracia de nuestro Dios Trino. Cuando el incrédulo ve al cristiano de rodillas, lo ve como algo débil, se burla de su actitud. Cuando sus enemigos se van contra él, se burla. Pero solo cuando el entendimiento, hermanos, espiritual, se puede ver que esta postura de oración es donde nos estamos armando, nos estamos fortaleciendo, hermanos. Aquellos que pueden entender esta posición se espantarían. La oración es ese medio que Dios ha puesto para que los hijos y las hijas de Dios, o nosotros como hijos, tengamos esa comunicación con nuestro Padre, podamos accesar libremente, Abba Padre, Papito, con confianza, no confianzudos, como se ha dicho, ¿no? La oración es la comunicación principal que nos conecta con el trono de Dios. Por medio de la oración, los hijos se acercan con un valor humilde de fe. Nos aferramos a Dios, luchamos con Él como Jacob en Peniel, ¿no? Dice, no te soltaré hasta que me bendigas. Pero este hombre sabía que había obtenido la bendición de una forma mañosa. Entonces por eso va a que le bendiga a nuestro Señor, porque había tomado una bendición de una forma equivocada. Pero nosotros con ese conocimiento debemos de aferrarnos a nuestro Dios. No te soltaré, Señor, hasta que me bendigas. 1 Corintios 4. Híjole. Primera de Corintios 4, versículo 11 al 13. Hasta esta hora padecemos hambre. Según Primera de Corintios 4, versículos a partir del 11. Hasta esta hora padecemos hambre. Tenemos sed. Estamos desnudos. Somos abofeteados. Y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y contestamos con la misma maldición, con la misma agresividad. No, nos maldicen y bendecimos. Es tan el dice que el dar maldición por bendición es espera que me acuerdo de la ilustración. Vamos a continuar. Es que me acordé de esto. Perdón, traigo muchas cosas en la cabeza. No, el dar mal por mal es perverso. Pero el dar mal por bien es diabólico, mis hermanos. Sí, porque me están dando un bien y yo estoy regresando un mal. Eso es diabólico, eso es solamente de Satanás. Es lo que quería decir. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y lo soportamos. Dice, y no nos vamos a perseguir. Lo soportamos. Nos difaman y les ponemos pleito. No. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Esto es, hermanos, parte de la vida de un cristiano. No dar mal por mal, sino dar bien por mal. Nos agreden, bendecimos. Hablando, yo sé que el matrimonio es, lo sé, es en Cristo es terrible. Perdón, sin Cristo es terrible. En Cristo Dios nos va moldeando. Y dice, bueno, es que yo tengo muchos problemas con mi marido, ámalo, o mi esposa, ámalo o ámala, pero me es difícil amarlo como tal. bueno, entonces Dios te dice que ames a tu prójimo. Ámalo, ámala, pero me es muy difícil. Bueno, Dios dice que lo ames como tu enemigo. O sea, no hay para dónde hacernos, mis hermanos. O sea, tenemos que amar. Y eso nos lleva, bueno, lo que comentábamos, ¿no? a una santificación. Todo deber con Dios en la vida de sus hijos está llena de dificultades en el camino al cielo. Los problemas de este lado del cielo no se van a acabar, mis hermanos. Siempre va a haber, provocados o pruebas. Y en esta guerra muchos dicen ser soldados de Cristo, pero pocos son los que con los hechos lo confirman. Es decir, muchos confiesan, Señor, Señor, y también nos dicen Isaías que están con los labios, lo confiesan, pero sus corazones están lejos, totalmente lejos de Él. Se desea ser un soldado de éxito, pero pocos tienen el valor, la convicción y determinación de luchar contra las dificultades que acosan el camino de la victoria. Todo Israel, recordemos que siguió a Moisés con gozo, con cánticos, el cántico de Moisés en el 15, ¿no? Éxodo 15, al salir de Egipto, pero cuando hubo hambre y sed, esa alegría, ese gozo, esos cánticos, se evaporó. Estaban dispuestos a desertar. Preferían la esclavitud de Faraón a las bendiciones de Dios. Y en Éxodo 17, recuerden, el pueblo acusó a Dios de genocida. Dice, nos sacaste de allá para matarnos. Le hicieron un juicio, sentaron a Dios en la silla de los acusados y ahí lo sentenciaron, eres culpable. ¿Y qué dice Dios? Reúne a todos los ancianos del pueblo y con la vara de Moisés golpea la roca. ¿Quién es la roca? Cristo. ¿Qué significa la vara de Moisés? Juicio. Dice, yo me pondré sobre la roca. Y ahí Cristo, en una forma simbólica, fue sacrificado. Por eso después, cuando le dieron otra vez el pueblo, quejándose nuevamente de que tenía sed, cuando Dios le dice, háblale a la roca, háblale a la roca, lo golpea dos veces. Y por eso no entró Moisés. Un hijo de Dios no entró a la tierra física prometida. ¿Por qué? Porque Cristo no puede ser sacrificado dos veces. O sea, hay mucha enseñanza ahí. Pero cómo Dios, en lugar de actuar con ira, como pudiera haberlo hecho, se sacrificó Él mismo y resultó ser culpable. Cualquier cosa, hermanos, a veces cuando nos da hambre nos ponemos de mal humor, ¿verdad? ¿Sí? O manejando con algo tan pequeño, mis hermanos, con algo tan pequeño. Y algunos luego, bueno, traen en sus autos un pececito. Eso es una gran responsabilidad, mis hermanos. Aunque no lo crean, es una gran responsabilidad. Bueno, entonces no se lo voy a poner y me voy a meter así para que... No se trata de eso. No se trata de eso. Se trata de ir conformándonos a la imagen del Señor para ir actuando, pensando, vestir, hablar, caminar, es decir, todo conformándonos a nuestro Señor Jesucristo. Y hoy en día nada ha cambiado, hermanos. ¿Cuánto rompen su fidelidad, su entusiasmo y gozo superficial? Se vuelven con tristeza como lo hizo esta mujer en Ruth 1. Vayan a Ruth 1, versículos 14 al 15. Si alguien tiene, léalo, por favor, para que no los canse. Ya vamos a terminar, hermanos. 1 de 14 y 15. Ruth 1, 14 y 15. ¿Qué nos dice? Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Dios padeció a su suegra, Marut, que quedó con ella, sino a mí, dijo: he aquí tu cuñado se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras él. Luego Ruth del 16 al 18 ahí mismo. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú moriréis, moriré yo, y allí seré sepultado. Así haga Jehová, y aún me añada que solo uno la muerte hará separación entre nosotros dos. Y viendo a Noemí que estaba tan resuelta él con ella, no dijo más. Orfa, ¿qué hizo? Después de las dificultades murió su marido, bueno, de ambas, de Ruth y de Orfa. Pero ¿qué hizo esta mujer Orfa? Besó a su suegra y se alejó. Así de sencillo. Mas la otra mujer, llamada Ruth, que con una convicción y firmeza de esta mujer y de esta relación, una relación muy hermosa entre suegra y nuera, hermano. En el cristianismo ya no hay esa situación de suegras malas. Aquí nos, en verdad, aquí nos da una buena lección de que es posible, a pesar de cómo lo maneja el mundo, una relación buena, cristocéntrica, de una suegra con su nuera o la nuera con su suegra. Aquí lo vemos, mis hermanos. Y sin embargo, y muchas personas así, ¿cuántas personas profesan creer en Cristo? Se hacen llamar cristianos y herederos del reino, pero al llegar la prueba se cansan del viaje, se vuelven al mundo, como lo hizo Orfa, besan a su maestro, en este caso a Cristo, besan al maestro y se regresan al mundo. Y eso pasó. Lo vendieron por algunas monedas de plata, 30. Eso es una vida. Por lo tanto, hermanos, que nos lleve a pedirle a Dios la determinación y valor santo para seguir a Jehová Jesucristo, y recordemos que sin la gracia no podremos ser lo que se profesa de labios. Pablo dijo: soy lo que soy por Cristo, por la gracia de Dios. Soy lo que soy por Él. Ese hombre que dice: no sé si fue en el cuerpo, no lo sé, si fue en espíritu, no lo sé, pero fue el tercer cielo, vio cosas inefables, de las cuales algunas de ellas no me es permitido hablar, y sin embargo tenía su aguijón. Les dijo a los judíos: bueno, si ustedes quieren presumir, yo les pudiera presumir más. Hebreo de hebreos, y así, y así, y así, circuncidado al octavo día, y sin embargo todo aquello que yo consideraba bueno para mí, ahora yo lo considero como desecho en putrefacción, que es decir, estiércol o basura. ¿Cuál es la convicción el día de hoy nuestra, hermanos? Llegando ya a la aplicación, hay muchas cosas, pero llegando a la aplicación, ¿cuál es nuestra estatura espiritual? ¿Cuál es la convicción que tenemos al día de hoy? Esa valentía que debemos de tener con la ayuda de Dios en su gracia, que hemos dejado a un lado por el nombre de Cristo. Cosas bíblicas que nos mandan, ¿no? ¿A quién le hemos dicho que nos recuerden? En Hebreos 1 nos dice que hay un mundo de testigos. Y son testigos, no sé, me viene a la mente un gran estadio, ¿no? Y los cristianos ahí en su vida diaria, en su vida práctica, haciendo tal o cual cosa, en su comportamiento ordinario, y teniendo una gran nube de testigos que lo están observando, ¿no? Y ella hace esa ilustración de nuestros hermanos que están en el cielo, los ángeles que buscan, nos dice la Biblia, que los ángeles con anhelo desean saber aquello que no les fue revelado a ellos, el Evangelio, sino a nosotros. Hermanos, increíblemente ahorita en nuestra reunión hay un alrededor ángeles viendo, o sea, las misericordias de Dios. Señor, qué grande eres, Señor, o sea, seres no merecedores de tu gracia, y sin embargo, ¿cómo te compadeciste de ellos? Y aún más allá, los ángeles nos dice Dios que van a servir a sus hijos. Y el pueblo de Dios dice que vamos a juzgar a los ángeles. caídos, por supuesto. Hermanos, ¿qué fue lo que hicimos para obtener esta aceptación de nuestro Señor? Nada. Todo fue por el afecto de su voluntad. Todos mis hermanos. No hay nada bueno en nosotros. Nada absolutamente bueno. Pero por la gracia de Dios, ahora ya Dios ya no nos ve a nosotros, sino ve a Cristo en nosotros. ¿Qué estamos haciendo hasta el día de hoy, hermanos? Porque finalmente vamos a ver cuántos finales hay. Mateo 11. Mateo 11, 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Hermanos, el cielo es de los esforzados, de los violentos, aquellos que arrebatan el cielo, porque nos dice también en Apocalipsis que los cobardes no heredarán el reino de Dios. El Evangelio es para gente valiente, valentía en Cristo, en la gracia de Dios, no por nuestra propia fuerza y valentía. Vivamos en santidad a pesar del hombre, a pesar del diablo, a pesar de todo ese pecado que nos asedia. Tomemos ánimo porque sabemos que nuestra comisión es divina. Nuestro Dios es nuestro capitán, nuestro Dios es quien nos lleva, nuestro Dios es el que nos protege, nos ayuda cuando estamos cargados de aquellas penas, tribulaciones, problemas, hermanos, es nuestro refugio, nuestro consuelo. Él es el único a que podemos acudir. Los psicólogos no nos ayudan y también nosotros ya no podemos acudir a psicólogos. Los psicólogos son los primeros enemigos de Dios. Oremos, hermanos. ¿Nos llevas en oración, Daniel, por favor? Bendito Dios, Padre eterno, Señor, te damos gracias, Padre, porque nos has permitido escuchar tu palabra, Señor. Rogándote, Padre, que seas Padre de nosotros, para que nos des ese querer, Padre, como el hacer. Te rogamos, Padre, por tus hermanos. Con ellos, Padre.